Juan y tu familia. Es imparcial, no creas que escoge a algunos. Por eso este mensaje de amor para este mundo está nulo. Entra por un oído, sale por el otro. Te acuerdo en este tiempo, dicen que se está loco. Unos entretenidos con sus clubes y propiedades, y otros anhelando estas ilusorias necesidades. Tanto tiempo sufriendo, muriendo en el gueto. La gente no sabe qué hacer. Resulta miserable el injusto maltrato, desorden, hambre y sed. Malditos burgueses nos explotan, nos roban. Observo la situación, que no es suficiente para ellos estar tranquilos ni calmar su ansiedad, su pasión. ¿Cuánto tiempo llevan sin pisar la hierba? No observan el bello sol del amanecer, ni estrellas, ni flores, ni luna, ni el campo. Los hijos de Eva estamos desterrados, creyéndose Dios uno se han adueñado, acabando, dividiendo, matando, robando, señalando. La tierra está cansada de eso, tanto cemento deforesta su suelo, de que camine sobre ella tanto bastardo y que ya no hay santos que le den consuelo. Aquí no, aquí no. Aquí no encontrará jamás paz y amor. Aquí no, aquí no. Aquí no hay respuestas a tanto dolor. Aquí no, aquí no. Aquí no hay respuestas a tu miedo, no. Aquí no hay respuestas a tu miedo, no. Solo opresión, solo opresión. Estamos perdidos, heridos, vacíos, culpando siempre al enemigo, peleando, anhelando cosas sin precio, sufriendo desprecios en esta sociedad frustrada y sin piedad. Nada nos puede dar, pues el tesoro es interno. El tesoro es interno, afuera solo excremento. Nada nos alimenta, en verdad es solo mierda que solo nos aleja de la verdadera meta. Aquí no, aquí no encontraré jamás paz y amor. Aquí no, aquí no, aquí no hay respuestas a tanto dolor. Aquí